sé por qué te quiero, no sé por qué te quiero tanto. Si yo me lo pregunto, no sé darme razón. Quisiera yo explicarme en qué fundado mi cariño. Quisiera preguntarle a mi fiel corazón. Fue el mirar de tus ojos, fue el reír de tus labios. Yo no sé ciertamente lo que me enamoró. No sé por qué te quiero, no sé por qué te quiero tanto. Si yo me lo pregunto, no sé darme razón. De tus ojos o el reír de tus labios, yo no sé ciertamente lo que me enamoró. No sé por qué te quiero, no sé por qué te quiero tanto. Si yo me lo pregunto, no sé darme razón. No sé por qué te quiero.